¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista nacido en España, pero de padre cubano y madre francesa, Carlos Cipolletti, es una de las jóvenes promesas actuales del movimiento jazzero español. Este chico, dos veces ganador de la beca de la Fundación Cultural Latin Grammy y cuatro veces ganador de la beca AIE, Asociación de Artistas e Intérpretes de España, obtuvo el primer premio tanto en el concurso Festival Internacional de Jazz de Málaga, Portón de Jazz, como en el séptimo concurso internacional Virtual Jazz Club, y fue premiado por su destacada trayectoria académica en la Universidad Alfonso X el Sabio. Además, en el año 2008 realizó una gira por Europa con la JM Jazz World Orchestra, la principal orquesta de jazz juvenil del mundo, dirigida por el trombonista Luis Bonilla. En el 21 se graduó con una maestría en jazz latino en la Universidad de las Artes de Codarts en Rotterdam. Muy recientemente recibió una beca, la codiciada beca Fulbright, para hacer una maestría de música en la ciudad de Nueva York. Hybrid Sea, el debut de Carlos Cipolletti y hasta el momento el único álbum publicado por el sello Outnor Records el 24 de septiembre del año 2021, es una mezcla realmente fascinante, tan propia de esta mezcla de sangre y de la cultura que de ella proviene. Su madre francesa fue la que lo sentó al piano, su padre, cubano natal de Santiago de Cuba, fue el subdirector de Fondo de Bienes Culturales en Cuba y además siempre ligado al movimiento folclórico, artístico y religioso, cultural, de ascendencia africana, yoruba, proveniente de Nigeria, bantú, Congo, siempre ligado a la cultura, y eso fue lo que le supo transmitir a su hijo desde muy chiquito. Además, en casa, él mismo cuenta, en una larguísima nota, que en casa podíamos escuchar Mozart, Bach, Chopin, pero además también los muñequitos de Matanzas, Omar Aportondo, Pablo Milanés, Isabel Delgado, Rubén González, Emiliano Salvador Iraquere, y sobre todo se escuchaba muchísimo a Bebo Valdés y Chucho Valdés. Sobre todo este último, Chucho Valdés, ha tenido palabras muy elogiosas para con el chico tan jovencito. A los 10 años, él sigue contando, tuve la suerte de ir a un concierto que dieron a dúo, Chucho y Bebo, en su gira de Juntos para Siempre. En ese momento pienso, no sé cómo, pero quiero hacer esto. Me recuerdo un poquitito aquella cosa que contaba Michelle Petrucciani, ¿no? De cuando en la tele vio a Duke Ellington y le dijo a su papá, yo quiero tocar eso, yo quiero hacer eso. Hybrid Sea es un proyecto de fusión musical, cultural, que tiene muy en común la música afrocubana, jazz, pero además también tiene ciertos toques soul, un poco de pop, neo soul, música clásica, un poquitín de todo, tan propio, como siempre decimos, de las raíces culturales de su familia, pero además también tan propio de un chico de su edad. Escuchemos la primera parte de este álbum fantástico, Hybrid Sea, publicó Outnor Records el 24 de septiembre del año 2021. La banda conformada por Carlos Cipolletti al piano, Bobby Martínez al tenor soprano, Manuel Machado trompeta, Gregorio Herreros en teclados sintetizadores, Rainer Elizarde con trabajo, Jorvis Pico batería, Eric Larrea en congas y una batería bata. Además de los músicos invitados, María José Lergo en voces, Yuvine Aguilar en congas, voces y bata, David Lorenzo Atkinson, voz y efectos de sonido, Álvaro Artime trompeta, César Filiu, saxo alto, Cristian Murgui, clarinete. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en alrededor de medianoche. Olofin. Bob Brown. Apo to decina. y va a todo ya todos un día antiguo. Y va el truco para ellos a los bellos con dame de maco, pero esto es importante. Y va el colchón cayote, y va el colchón igual. Y va el truco para ellos. Y va el. Y va el bruno que vaya a meter el tambor oculto. Y va el. Y va esto y a loncha, no me dio el timbre. caminé. Thank you. ya me la debo a la barugo mía. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. En una larguísima nota concedida a una publicación española, el jovencito de 27 años, Carlos Cipolletti, responde absolutamente de todo. ¿Cómo comenzó todo?, le pregunta entre tantas otras cosas el periodista. Bueno, empecé a tocar el piano con 5 o 6 años. La música ha venido principalmente de influencia familiar. Mi mamá hizo el grado profesional en París de piano clásico, pero la historia se remonta más lejos, por mi bisabuelo, Ángel García Arévalo, que fue quien instauró la cátedra de piano en Teruel, una localidad española, además de ser compositor. Yo desde pequeño ya estudiaba en el piano de mi bisabuelo. Todo lo del clásico me vine por parte materna, aunque a mi madre siempre le gustó el jazz. De hecho, fue ella quien me sugirió que empezara con algo de improvisación. Por otra parte, mi papá era el director del Centro de Bienes Culturales de Cuba, en La Habana y Santiago de Cuba. Por tanto, él siempre estaba ligado también al mundo del arte, pero del arte cubano. Así que a mí se me juntó todo, el piano, el jazz, la clásica, el folclore cubano. En concreto, esta última rama es muy importante para mí porque es allí donde encuentro mis raíces. Formo parte de la generación de músicos cubanos que ya han nacido fuera de Cuba. Con la música cubana tengo una afinidad y un arraigo tan fuertes que la siento como mía. Bueno, recuerda un poquitito también un viaje de intercambio cultural en Portland, Oregon, en los Estados Unidos. Y él recuerda esto así: fue un intercambio con el colegio para aprender inglés. Cuando llegué me encontré con una familia de acogida que era medio americana, medio japonesa. En medio del salón había un tremendo piano de cola y yo, que siempre había estudiado con un piano mucho menor, cuando vi aquel instrumento dije: yo tengo que estar aquí metido las 3 semanas. Resulta que el papá del chico de intercambio había sido músico de jazz y de vez en cuando tocábamos juntos, hasta que un día me llevaron a un club de jazz en la ciudad de Seattle. Cuando vi a la Big Band con tantos estudiantes jóvenes que tocaban tan bien, me dije que yo también tenía que volver allí y tocar como ellos. En el año 2012 fuiste seleccionado para formar parte del proyecto Ruta Quetzal, con el que viajaste a Colombia. ¿Qué supuso esto para ti en lo personal y musical? ¿Qué debemos aprender de Latinoamérica?, pregunta el periodista. Creo que para todas las personas que hemos tenido la oportunidad de hacerla, la Ruta Quetzal ha supuesto también un antes y un después, una experiencia que va mucho más allá de la experiencia física y cultural. A nivel personal fue una apertura de mente brutal. Compartir con otros 200 jóvenes de muchísimos países del mundo te enriquece muchísimo y sobre todo te hace ser una persona muchísimo más curiosa. Esto, llevado un poco a la música, me ha ayudado también a decir: hay algo que desconozco, voy a averiguar qué es. En cuanto a la cultura latinoamericana, para mí significa unión y paz, compartir, y eso es lo que más me gusta, la felicidad que hay al tocar. No hay ninguna intención prepotente o arrogante en la música latinoamericana. Todo es disfrute, alegría, humildad, y creo que estos son los valores más importantes que debemos aprender. Al final, es desprenderse del ego. Muchas veces se asocia el ego con el artista, pero yo creo que el trabajo del artista consiste principalmente en desprenderse del ego, y la cultura latinoamericana tiene bastante implícito este mensaje: hacer el arte por y para la gente. Bueno, saltándonos un poquito toda esta extensísima nota, llegamos a la parte donde se le pregunta sobre su nuevo álbum, su álbum debut, el álbum que estamos escuchando hoy, Hybrid, híbrido, y él aclara: es un proyecto de fusión, de unión cultural y generacional con un punto en común, que son las raíces afrocubanas y el jazz. Todos los músicos tenemos raíces latinas, hay una gran variedad dentro de la banda. Mi papá es cubano y mi mamá francesa, Gregorio Herreros, el teclista, es venezolano, pero nació en Granada. Eric Larrea, que toca el batá, es mitad luxemburgués, mitad vasco, pero está inmerso en el folclore afrocubano. Están Bobby Martínez, Manuel Machado, Rainer Guisarde, Juvenil Aguilar, y también hay artistas jóvenes. Quería que el proceso de grabación fuera también un proceso de aprendizaje. Y hablando de hibridación generacional, pregunta el periodista: creo que hay una de las grandes influencias del disco ha sido Chucho Valdés y su grupo Iraquiere. Claro, Chucho, maestro Chucho Valdés, es para mí una de las grandes referencias clave del jazz afrocubano. Es una persona a la que yo he estudiado muchísimo y admiro desde siempre. Su música es una influencia muy grande en este disco. He querido retomar la energía de Idiraquere con esa mezcla de la música afrocubana, la música clásica, el jazz y la música bailable. He querido juntar todo esto usando también toques más actuales, algo de trap, un poco de flamenco, la electrónica mezclada con el folclore. La electrónica ya la usó Idiraquere, no hay nada inventado acá, pero es un desarrollo. Creo que es un reflejo del sincretismo que hay en Cuba. El disco es un homenaje a mis raíces que mezcla también mis gustos musicales. El neo soul, el jazz, el swing, el folclore afrocubano, actualidad, modernidad. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. to Cuba by the Americans, and it was just there that they all assembled to work on sugarcane plantations. We have a proverb here which says, no matter how you treat a captive, no matter how benevolent, no matter how gracious you are, he does not forget his home state. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos Hatfield City por Carlos Cipolletti, publicó Outlaw Records el 24 de septiembre del año 2021. Lo acompañan Bobby Martínez, saxo tenor soprano, Manuel Machado trompeta, Gregorio Guerrero teclados y sintetizadores, Reiner Elizalde con trabajo, Jorvis Pico batería, Eric Larrea batería bata y algunos músicos invitados también, voces y también instrumentos de viento. ¿Qué ha dicho Chucho Valdés de este jovencito? Esta gran promesa no solamente del jazz europeo, español, sino también de la música afrocubana. Este álbum es un trabajo de profunda inspiración basado en las raíces afrocubanas del jazz, realizado con gran calidad e impecable desarrollo por un joven artista con una prometedora y hermosa carrera musical por delante, ha dicho Chucho Valdés. Y uno de sus maestros, Pepe Rivero, dice: Carlos es uno de los alumnos de piano con más talento que he tenido a lo largo de mis 20 años de carrera docente. Creo firmemente que Carlos merece todo mi apoyo para potenciar su prometedora carrera, que sin duda llegará a ser brillante, como ya está demostrado con su trabajo. Pepe Rivero. Y para completar, una ligera reflexión del propio Carlos Cipolletti. Este trabajo está dedicado a todas las personas amantes del arte y músicos que me han influenciado hasta ahora y todos los que quedan por venir. Por encima de todo, este álbum está dedicado a mis raíces y es un homenaje a mi herencia. Fenomenal álbum debut de este jovencito que seguramente nos va a deleitar con muchísimo más. Hasta la fecha no se registran trabajos nuevos del pianista, estamos a la espera, ansiosos por algo de calidad similar. Nos vamos a ir hasta nuestra salida de los días jueves de alrededor de medianoche, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo Controles, ojalá la haya pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave.